50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 5 de agosto. Comenzaron las inscripciones para el programa de apoyo a estudiantes secundarios. Hasta el 26 de agosto, la UNLP abrirá las inscripciones para el programa de apoyo para el ingreso a la Casa de Altos Estudios. Es una iniciativa diseñada para los estudiantes que quieran fortalecer su formación y que se encuentran en el último año de la escuela secundaria. Los cursos virtuales están coordinados y tutoreados por docentes que fueron especialmente capacitados para esa tarea. La inscripción se realiza entre el 10 y el 26 de agosto, previéndose el inicio de los cursos el lunes 31 de agosto. Los interesados deberán ingresar a www.unlp.edu.ar, donde estarán detallados los pasos a seguir. Aumentarán los controles municipales durante el fin de semana. Luego de que se registraran 289 casos nuevos en la ciudad en el día de ayer, desde la municipalidad se anunció el aumento de controles tras la apertura de locales en la ciudad y la habilitación de salidas recreativas para los niños. A su vez, se informó que continuarán con los operativos de desinfección y concientización en parques y plazas locales. Radio Estación Sur habló con Virginia Pérez Caetano, secretaria de Convivencia y Control Urbano de la municipalidad. De manera va a haber también muchos, digamos, un control más férreo. Evidentemente ha decidido sumar 150 agentes más a estos controles y tiene que ver con esto, con la concientización y con pedirle a la gente que, por favor, no se quede en las plazas, sino que lo que se está permitiendo es salir a caminar, dar una vuelta y volver a casa. El mensaje del intendente fue más que determinante ayer cuando le sigue diciendo a los platenses que él apela a la responsabilidad individual de cada uno, porque hasta ahora lo han cumplido y ha dado resultado, que ahora no es momento de ir para atrás. Un servicio que informa más cerca. Reclaman por los despidos en la línea 147. La medida de fuerza se realizará a las 11 de la mañana frente al edificio de inteligente ubicado en 532 y 119, lugar en el que pertenecían los 47 trabajadores despedidos desde marzo. El intendente de La Plata, Julio Garro, sigue sin cumplir la disposición del Ministerio de Trabajo de la provincia, que le exige reincorporar a los trabajadores y pagar los salarios adeudados desde el inicio del conflicto. Desde el sindicato se ha solicitado nuevamente la intervención del ministerio, que se encuentra trabajando en la penalización al municipio de La Plata con multas de alto valor. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.